a casar y nuestro amor ha terminado. Esto a mí puede matarme, dulce nombre, tú lo sabes. Esto a mí puede matarme, dulce nombre, tú lo sabes. Ahí tienes que contestarme para que alivien mis males. Ahí tienes que contestarme para que alivien mis males. Óyeme, ¿cuánto costará la llamada? ¿Tú me prestas We'll be right back.